la carta de cafés del italiano, que es uno de los últimos proyectos que habéis puesto en marcha en el local, y me gustaría saber cómo hicisteis la carta y cómo tomasteis las decisiones para poner en marcha el proyecto. Vale, pues la carta de café fue una iniciativa que se planteó porque necesitábamos tener un soporte para en papel para explicar los cafés que tenemos en el italiano, y se decidió como iniciativa, y entonces voluntariamente salen tres personas para hacer el trabajo de la creación de la carta. Después tenemos el apoyo siempre tuyo, María, para hacer textos y demás, y el que tenemos que tener, claro, el de la diseñadora gráfica para hacerlo. Y en el restaurante contamos con Carlos, que es el que nos dio un poco su experiencia, y lo hicimos entre también Natalia, que es otra chica camarera del italiano, y yo. Entonces ahí, entre todos, decidimos qué es lo que queríamos que apareciese en la carta, qué es lo que queríamos crear nuevo. Carlos ayudándonos un poco, diciéndonos, dándonos pautas de cómo hacerlo, pero después pues ha sido pues eso, poco a poco, entre Natalia, entre Laura, la diseñadora, y tú y yo, pues hemos conseguido terminar la carta.